juegos de azar quedaron atrás. Paré a ver un aparador y te vi tras el mostrador. Había mucha gente y tú me mirabas. Regresé cada semana. Había mucha gente y tú me mirabas. Regresé cada semana. Del mes, algún libro que me hiciera pensar y que nuestras manos se llegaran a tocar, con el pretexto de comprar. Es más que el simple placer de observar. Había mucha gente y tú me mirabas. Regresé cada semana. Había mucha gente. Que nuestras manos se llegaran a tocar.